en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Ya es viernes 29 de septiembre de 2023. Un saludo muy cordial desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4 para todos aquellos que nos oís cada día, bien a través de la radio, televisión, web, app o desde cualquier otro dispositivo. Hoy, viernes, mañana sábado, partido derbi de la Comunidad Valenciana, Elche-Levante. Desde las 6 te lo contamos aquí en directo en la sintonía de Marcador. En el programa de Marcador, la sintonía del 101.4, Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 es en Radio. Un partido en el que el Elche quiere volver a coger el vuelo. La victoria se antoja fundamental para salir de la zona baja y volver a reengancharse con los candidatos en la lucha por el ascenso. Hoy Sebastián Becasés en rueda de prensa ha abordado todos los temas. Ha dicho que en los momentos adversos, como el actual tras la dura derrota frente al Burgos, hay que redoblar la apuesta y corregir lo que no se ha hecho bien, pero no confundir e insistir en lo que hacen bien. No va a cambiar su manera de ver el fútbol. Su concepto es tener la pelota, ser protagonistas y así va a continuar. Decía Becasese que el dolor de la derrota ha sido grande, pero que cuando más se crece precisamente es en la incomodidad, en el dolor y en los momentos adversos. El técnico argentino ha dicho que hay compromiso mucho por parte de los futbolistas y ganas, y que necesitan competir mejor, y que no le tiene miedo a los resultados, porque se le ha preguntado incluso por su continuidad si las cosas no salieran bien, y ha dicho que tienen que seguir intentando jugar como un equipo grande, asumiendo riesgos, porque es en lo que él confía y lo que le gusta a la afición, que toma con naturalidad y sin angustias la situación personal. Los resultados ponen y quitan y él cree firmemente en lo que hace. Incluso ha dicho que no pone excusas ni del mercado, ni de los que se fueron, ni de los que vinieron. Ha dicho que si las cosas no salen, pues a casa, y si salen, a seguir. Contra el Levante mañana, el técnico argentino dice que quieren reencontrarse con su mejor versión ante un gran rival con oficio y calidad. Y que cómo no van a querer a los aficionados si les alientan en las derrotas, quieren ganar por ellos. Una de las frases más llamativas del técnico argentino. No os voy a poner un corte solo porque cada corte dura mucho. Es de los que lo explica y lo explica todo mucho. Pero vamos a tener tiempo para escuchar algunas de sus respuestas. Tiene las bajas para el partido frente al Levante de Borja Garcés y John Chetaulla, el alta de Mario Gaspar. El ambiente va a ser bonito. 1.200 aficionados del Levante han comprado todo el papel, todas las entradas que había para la afición visitante. Y esperemos la mejor entrada de la temporada. Eran 16.200 tras el último partido contra el Leganés, que venía aquí súper enrachado e hincó la rodilla, luego ha seguido ganando, lo que demuestra que el Elche es capaz de ganarle a cualquiera. Faltaría más, diría aquel. Pues mañana contra un Levante que también viene enrachado con las últimas dos victorias, con 6 puntos más que el Elche, en puesto de playoff, ha marcado más del doble de goles que el Elche, es decir, todos los datos son a favor, no ha perdido fuera de casa. Bueno, pues ponemos el ejemplo del Leganés. Alguna vez tiene que ser. El Levante lleva 2 victorias y un empate a domicilio. No sabe lo que es perder. Mañana, sin duda, es un buen día. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León Híbrido con Seat Flex

por diferentes motivos, detalles que ya lo hemos hablado, hay que doblar la apuesta. Y hay que saber que realmente lo que a nosotros nos hace bien y es conectarnos con nuestra gente, con nuestro fútbol, insistir en lo que venimos haciendo, corregir aquello que no se ha hecho bien, sobre todo fuera de casa. Pero hoy el foco debe ser ese, poner toda la energía en dejar atrás rápidamente, tomando nota de lo que se puede mejorar, pero tampoco confundir en no seguir insistiendo en lo que sí nos está dando resultado. Porque hasta hace una fecha a lo mejor estábamos entre los cuatro equipos que menos goles recibíamos. Hoy tuvimos una mala tarde y ya pasamos a no estar en ese espacio. Entonces, que de un partido a otro no nos cambie tanto el sentir. El afuera lo comprendemos, lo entendemos, el dolor que nos generó la derrota es grande y celebro eso también. Porque en definitiva el profesional, el futbolista o los equipos que tienen aspiraciones deben crecer en el dolor, deben crecer en la dificultad, deben trabajar en la incomodidad y que todo eso se vuelva de manera más natural, orgánico, que no es lo que más nos guste, pero que es lo que nos exige. Entonces, en eso hemos trabajado, en eso hemos hablado y en eso tenemos el desafío de volver a conectarnos con nuestra gente y también reconocer que hicimos 20 minutos iniciales prudentes, 25 minutos de segundo tiempo muy bueno y que a lo mejor detalles hacen que a lo mejor ya se vea todo más oscuro y más gris y no es así realmente. O sea, sabemos que esto es por resultados, sabemos el dolor que implica para la gente, sobre todo para los que hicieron el viaje, 9 horas viajando y tener esas sensaciones. Hemos salido al mediodía con ellos y nos habíamos cruzado y la expectativa que había, la alegría, la energía, eso sí nos duele mucho. Pero esto es seguir insistiendo, seguir trabajando, hay buen clima de trabajo, hay compromiso, hay ganas, pero obviamente necesitamos, como dije posteriormente, que previamente se lo he dicho a los jugadores, necesitamos competir mejor. En algún aspecto necesitamos competir mejor, ya sea en la contundencia, en un detalle, en una jugada puntual. Y creo que, bueno, ese proceso nos está llevando un poco más de tiempo de lo que nos hubiese gustado, pero también somos conscientes que lo importante es el final. El camino lo tenemos que ir transitando desde la dignidad, desde no perdernos demasiado en la adversidad, de no deformarnos tanto en la adversidad, y lo importante es el final. Pero previo a ese final, todo este camino nos tiene que encontrar a nosotros creciendo. Ojalá, como se dijo a Pepe antes, y veníamos a ganar, sumar de 4 partidos seguidos, ojalá los resultados nos permitan seguir adelante en este proceso tan lindo de conexión con la gente, con los jugadores, con la institución. Pero nosotros no manejamos el resultado. Y no le tengo miedo a los resultados. Quisiera que los equipos que nosotros conducimos jueguen cada vez más tiempo como juegan de local. Y para eso trabajamos todos los días. Se le preguntaba a Sebastián Becasese si le preocupaba el que si mañana no se gana, se hace un mal partido, el club pierda la confianza en él. Y esta era su respuesta. Ah, Pepe, a ver, esto de fútbol y la vida, sorprender a nosotros los entrenadores, hay pocas cosas que nos sorprenden. Yo siempre digo, yo trabajo el primer día y el último como si sería realmente el último día. Entonces no me genero esos universos paralelo posible en base a lo que pueda acontecer, porque tampoco lo sé. Creo, siento, confío en que vamos a ganar, me gusta el grupo que hay, me gusta lo que estamos haciendo, soy consciente que estos detalles nos privan a lo mejor de tener más felicidad y nos están haciendo trabajar en cosas que tienen que ver con conversaciones, con concentraciones, con detalles, pero no pierdo de vista mi foco. Me gusta el lugar, me gusta la gente, nos tratan bien, nos exigen. De local le estamos dando lo que ellos quieren ver, se nos exige jugar como equipo grande e intentamos jugar como equipo grande. Entonces, si después damos espacio, que no se nos reclame que damos espacio, porque los equipos grandes juegan así, juegan a asumir riesgo. Entonces, a ver, el equipo ha ido ganando y ha perdido un poco de protagonismo y hemos puesto jugadores más de marca y no hay drama en poner eso. Y si tenemos que meter gente que marque más, vamos a meter. Pero digo, para tratar de ser coherente y seguir una línea, porque si no, si ganás está bien, es lo que te dije anteriormente del partido. Si ganamos y asumimos riesgo también, y si perdemos está mal. Y el fútbol es el fútbol, es un juego. Entonces uno toma una decisión y cree en eso. Si los resultados se dan, tu posibilidad de continuidad es mayor. Si no se dan, siempre la posibilidad de salida es algo que pasa naturalmente. Lo tomo de esa manera, con naturalidad, pero no me genera ningún tipo de angustia. Me generaría dolor porque veo cosas buenas, porque veo linda siembra, porque veo que de a poco van dando su fruto. Y bueno, creo sinceramente, como te digo, que estamos en el camino que deseamos, no con los resultados deseados. Pero siento que estamos haciendo las cosas entre todos lo mejor que podemos y que lo podemos hacer mejor también. Pero necesitamos aprender de los errores que cometemos. Lo que pasa es que, bueno, como eso genera tanto dolor y genera tanta incomodidad en un espacio donde la exigencia obviamente llega y es fuerte, no soy ajeno a eso. Ahora, ¿qué hago? ¿Me contamino de eso y me pierdo en la velocidad y transmito inseguridad, nervio, tensión por lo que pueda llegar a pasar conmigo? ¿O doy ese voto de confianza, creo firmemente en lo que hacemos y respaldo a mis futbolistas porque los quiero y porque los valoro y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera como lo venimos haciendo en casa? Voy a ir por esa opción. Lo tiene claro, mensaje de líder. En este sentido, luego en otra pregunta sobre su continuidad, ha dicho que no pone excusas sobre pues, la clasificación del equipo, el rendimiento, los resultados, que si el mercado, que no, que si las cosas no salen, pues a casa, y si salen, pues a seguir. En ese sentido, no ha eludido, ni mucho menos nunca lo hace, ninguna pregunta. El partido y el Levante, ¿cómo lo ve mañana? Sí, nosotros lo esperamos siempre con la ilusión y sobre todo después del dolor que nos causó la derrota, con la posibilidad de probarnos y de reencontrarnos con nuestra mejor versión. Montse, eso es lo que estamos buscando y eso es lo que esperamos para este partido. Todo un desafío muy lindo porque enfrentamos un rival de jerarquía, con un delantero que está en su estado de gracia, con jugadores que tienen oficio, con jugadores que manejan bien la pelota en la zona media, que viene de sumar y que se repuso rápido también de una derrota dolorosa. Entonces, todas esas cosas lo ponen en un escenario atractivo para nosotros, pero siempre que haya un clima festivo, que haya expectativa tanto del rival que se va a desplazar, como la gente que va a venir a acompañar, y no tengo duda que así lo va a hacer, porque también eso, ¿no? En este momento de adversidad, que la gente se haya acercado acá y no haya trasladado su confianza. ¿Dónde pasa eso hoy? ¿Cómo no voy a valorar y cómo no voy a querer a esta gente? Si en la adversidad nos alientan, si en la adversidad asisten al campo. Pero yo sé que acá me contrataron para ganar y no para hablar de la afición. Yo quiero ganar. Quiero ganar por ello y trabajamos para ganar y asumimos riesgo. Y vamos a buscar esos tres puntos porque se lo debemos a ellos, nos lo debemos nosotros y es lo que queremos. Con el tema de las bajas, lo de John y lo de Borja. ¿Cómo está de ánimo la plantilla? Se le preguntaba tras el 4-0 frente al Burgos para afrontar ese partido mañana. No, Vicente, en el sentido de lo que genera una derrota dolorosa, en donde el cuerpo tiene que ir trabajando todo ese dolor, procesándolo, drenándolo y volver a la fuente. Y eso lleva un proceso normal, donde hay que fortalecerse. El ánimo, obviamente, después de la derrota no es el ideal. Y a correr de que nos vamos juntando y que vamos entrenando y que nos vamos metiendo en clima y que se va acercando el partido, ya nos encontramos en el estado óptimo para competir de la mejor manera. Ese proceso, yo te lo cuento porque no tengo drama en hacerlo, ha sido progresivo, de menos a más, contemplando el dolor de lo que eso implica, ajustando también en lo que tiene que ver con temas de concentración y de detalles, porque si vos ves realmente el otro día en un balón de saque de arco, una jugada que también se iba afuera, una mano elevada, eso cambia el trámite de partido, finalizando el primer tiempo, un detalle también muy que no hace ir perdiendo 2-0, el equipo sale con otra vez la mentalidad de buscar, domina, remata, tira los palos, cerca el arco, no sufre transiciones, y bueno, en el primer ataque también no hacen el tercero. Entonces, todas esas cosas es tratar de observarse qué cosas nos pasaron en esos momentos, qué fuimos sintiendo en esos momentos, y compartirlo, y expresarlo, y trabajarlo. Como dijo Pedro, nosotros somos entrenadores, estamos todo el tiempo hablando con ellos porque tenemos clarísimo que son los protagonistas. Y lo vamos a defender, como le decía a Pepe, siempre. Mientras ellos no den todo en el campo, el error es parte del juego. Yo no puedo condenar el error, sí puedo marcar un error. Y decir, miren, esto de esta manera es más complicado. Pero condenar a estos futbolistas que asumen riesgo, que se hacen cargo, que mañana van a salir al campo y van a intentarlo nuevamente, que se ha sufrido una modificación importante y que siguen insistiendo. Vamos, ¿cómo? No. En ese sentido yo estoy a muerte con ellos. A muerte con la plantilla. Es lo bueno que tiene un entrenador, que es capaz de criticarlos públicamente, como hizo tras el 4-0. Antes ya lo había hecho en el vestuario, como reconoció Pedro Vigas, y ahora públicamente dice que está a muerte con ellos y que cómo les va a criticar. Un fallo. Otra cosa es que luego intenten el reconducir ese fallo, el intentar que no vuelva a pasar, pero son humanos, tienen que arriesgar, tienen que intentar cosas y el fallo pues muchas veces está al orden del día. Considera, se le preguntaba en sala de prensa si considera exagerado que una parte de la afición pida un cambio en la portería, es decir, que siente a Edgar Badía y ponga a San Román de titular. Esto, insisto, ha preguntado un compañero. Yo no sé si es así que una parte de la afición, no sé si es una parte pequeña, grande, mediana, pero es la pregunta que se le ha hecho y así respondía. No, la expresión del hincha, como también hacia mi persona, en caso de que no se consiga lo deseado, o como ha pasado con otros compañeros, ¿no? Me gusta la libertad de expresión y hay que aceptar las críticas, que se da que las cosas a veces no salen como uno quiere. Hablo a mi persona, olvídese del nombre propio que me decís. El hincha puede opinar, porque el hincha es lo más genuino que tiene el fútbol. ¿Qué beneficio saca con todo esto? Si es el que paga la entrada, el que mantiene vivo el negocio, el que hace que llene los estadios. Todo esto ya lo hablamos hace semana. No sería lo mismo si no estaría la gente en las tribunas. Entonces, ¿cómo? No, eso lo voy a ver mañana. Todavía tengo un día más. Pero no es la pregunta que vos me hiciste. Vos me estás preguntando si yo voy a cambiar al arquero. No lo sé. Esa es otra pregunta. Ahí bromeaba. Bueno, se le preguntaba si por los los cuatro goles, el partido frente al Burgos, por llevar 9 goles en contra, si había pensado en un cambio de sistema. Y esto es lo que respondía Sebastián Becasese. Somos en eso siempre muy respetuosos, le damos mucho hincapié al balón detenido a favor, en contra. Toda la semana siempre tenemos los estímulos. No es por falta de trabajo. Tiene que ver con resolver situaciones que se presentan y en el momento en que se presentan. Nosotros sabemos cuál es la estructura, quiénes son los que tienen la responsabilidad en la marca, quiénes son los que van a la zona, cómo es la zona del primero al séptimo o del primero al sexto, quiénes son los dos de rebotero, quién va al toque, quién va a la barrera, cómo la barrera frontal, quiénes son los que tienen que estar en la primera presión, cómo es la segunda jugada. Eso está todo claro y se entrena. Después la ejecución tiene que ver con la decisión colectiva dentro del campo de juego. Y ahí es donde creo que podemos mejorar, evidentemente, porque lo dicen los números también. Y los cambios de estructura, posicionales, de lugar, de jugador, siempre son una opción, porque lo venimos haciendo hace los 19 partidos que estamos acá. No es que nos aferramos a algo. No somos no es que somos dogmáticos, que no estamos en contra del pragmatismo, no. Estamos a favor de lo que creemos que es conveniente para determinado momento. Y no he visto jugar con 3, no he visto jugar con 4, hemos salido con 2 y 3, hemos salido con 3 y 1, hemos salido con 3 y 2, hemos jugado pierna hábil o extremo, pierna inhábil, hemos jugado con 2 puntas por dentro, hemos jugado con 1 punta y 2 extremos, hemos jugado con 2 interiores, hemos jugado con 2 pivotes y un media punta. Ustedes vieron, es cuestión de ver todo el tiempo, en eso somos flexibles y buscamos una idea que es protagonizar. Y el protagonismo no es solamente tener la pelota. No lo tengo, ¿cómo lo recupero? Una vez que lo recupero, ¿qué hago con la pelota? Eso también es protagonizar, hacerse cargo de los momentos que toca. Bueno, nos toca defender, bueno, ¿cómo vamos a defender? Y bueno, ahí el equipo tiene todavía un plus para mejorar y lo estamos buscando. Lo estamos buscando y seguramente en el tiempo mejoremos lo que tiene que ver con el estado de forma individual, con jugadores que llegaron hace poquito y están también terminando de conocer a los compañeros. Pero no quiero hablar de todo eso porque suena excusa. Y yo ya dije, excusa no voy a poner. Las cosas no salen, el responsable soy yo. ¿Qué voy a hablar? ¿Del mercado? No, no sale a casa. Sale, seguiremos disfrutando de este proceso. Así que no, no voy a poner excusas porque no me gustan. Ustedes me dicen, no, pero en el recambio de TT, de Nico, ¿quiénes son? No, yo no voy a hablar de eso. Yo lo que tengo, con lo que tengo, tengo que hacer lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien. Y darle más resultado a la gente. Que para eso están acá, para ver que su equipo gane. Y mi responsabilidad es, con lo que hay, tratar de conseguir, conjuntamente con los futbolistas, el mejor resultado. Yo no voy a caer en la trampa y en la tentación esa que me quieren llevar. No lo voy a hacer. No es por orgullo, es porque creo en los que estamos y respaldo a los que están. Así que vamos adelante, siempre para adelante. Máxima y plena confianza en sus futbolistas. La última, sobre el partido de mañana, le preguntábamos si le preocupa más la efectividad arriba, el ser más contundentes a la hora de marcar goles o más sólido a la hora de defender o ambas cosas, y esta era su respuesta. No es la preocupación, es solamente la sensación de que los futbolistas van a salir seguramente a doblar la apuesta de que el convencimiento que tenemos por lo que hacemos. No deformarnos tanto en la adversidad. Esa es la prueba. Ser nosotros. Confiar en nosotros, creer en nosotros. Y jugar por la gente. Eso nos va a llevar a la esencia que estamos construyendo entre todos, ¿no? Pues ahí estaba esa respuesta. Saldrán a ser ellos, confían en ellos, en su método y en darle a la afición lo que la afición quiere. Y es victorias. Para ello, él entiende que el camino más corto es jugar mejor que el rival, tener más la pelota. Y la teoría es muy válida, es la que yo creo gusta a la mayoría. La pregunta en todo caso sería si tiene los jugadores idóneos para llevar a cabo ese plan. Para dominar más que el rival se ha demostrado que sí. Para ganar los partidos ahí ya chocamos en hueso, al menos en los primeros 7 encuentros, porque de 7 solo ha ganado 2. Y un equipo que quiere el balón y que lo tiene mayoritariamente, pues que marque menos de un gol por partido, está claro que no le ayuda a ejecutar su plan. Lo deja a medias y él lo sabe, es evidente. Así que vamos a esperar. Eso sí, una cosa tiene clarísima. Si tiene que morir, lo va a hacer con las botas puestas. No va a cambiar su plan. Yo aplaudo esa manera de ser. Otra cosa es que tiene, y él lo sabe, que encontrar, me da igual cómo, la manera de ganar partidos, la manera de marcar más goles de los que está haciendo ahora, la manera de defender mejor, es decir, encontrar un equilibrio. Él lo sabe mejor que nadie. Los entrenadores pues tienen la maleta preparada porque saben que dependen de resultados, y más en clubes y en equipos como el Elche, que en segunda están obligados y exigidos a estar arriba. Pero lo tiene muy claro, su equipo va a seguir jugando siendo el protagonista. Y yo sigo pensando que ahora mismo no es el momento de cambiar. Otra cosa es que en un momento dado pues marcas un gol, te pones ganando y bueno, inconscientemente o conscientemente te metes atrás a defender. Para mí un error, porque lo pasa mal. El Elche no está concebido para defender, por lo menos, insisto, por lo que hemos visto hasta ahora. Así que mañana se espera un partido muy bonito. Una pausita y José Antonio González nos acerca más datos del rival. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Rétalo. Vívelo. Machácalo. Cárgalo. Piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pickup 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala. Te esperamos en San John Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35 Elche o en sanjohnalicante.com. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar. Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Crees en la rutina? ¿En el dinero? ¿O en seguir tu propio camino con el nuevo Peugeot i2008? Nuevo Peugeot i2008 100% eléctrico. Con hasta 406 kilómetros de autonomía y recarga del 80% de batería en 30 minutos. Ven a probarlo. Eso. Peugeot Marcos Automoción. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca para analizar en principio o en primer lugar el rival del Elche, el Levante. Para eso está ya José Antonio González con nosotros. José Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este Levante que viene, pues, tras las dos últimas victorias, embalado hacia arriba? Viene en una muy buena dinámica, Paco. Derbi ante el Levante, equipo que ahora mismo se encuentra en la zona de playoff y que ha empezado muy bien la temporada después del varapalo que supuso perder el ascenso hace unos meses ante el Deportivo Alavés. Estuvo a un minuto de subir a primera el equipo de Javi Calleja, pero un polémico penalti lo impidió. Este curso solo ha perdido un partido, fue ante el Español, y ha sumado 4 victorias y 2 empates. Decía esta semana en Superdeporte el técnico Javi Calleja que esa herida, la de la final por el ascenso a primera, ya ha cicatrizado. Además, el conjunto azulgrana es una de las escuadras más goleadoras de segunda, con 11 dianas en 7 jornadas. El Levante visita el Estadio Martínez Valero después de encadenar 2 triunfos ante 2 recién ascendidos, como son el Alcorcón y el Eldense, ante este último con goles de Buldini y Fabricio. En Orriols, el míster Javi Calleja ha hablado hace unos minutos en la previa del partido y ha dicho que espera un duelo difícil ante un Elche al que ha definido como un equipo con las ideas muy claras con el balón, que lo hace bien y que tiene muchos argumentos para hacer daño a los rivales. Ha destacado que al Elche le están penalizando las dos áreas y ha comentado también que para ganar en el Martínez Valero el Levante tiene que haber aprendido la lección que sufrió hace unas semanas ante el Español. Por otro lado, Paco, ha habido una cuestión también interesante. Le preguntaban los compañeros si el Elche llega con una obligación mayor por el hecho de tener la etiqueta de favorito que te da sobre todo el presupuesto. Ha contestado Calleja que si se basa en lo que vivió el año pasado en el Levante, sí, es decir, que le ha pesado le ha pasado toda esa presión al Elche Club de Fútbol. Calleja en el Levante no se pone techo, pero por ahora no quiere ni oír hablar de ascenso. En cuanto a la plantilla granota, destacar que el máximo goleador es el marroquí Buldini, que está en un momento de forma muy bueno, ya que ha marcado 5 dianas. Por lo tanto, el conjunto ilicitano en definitiva se va a encontrar un rival con mucha confianza, bien trabajado y que ha formado un buen bloque pese a la salida de varios jugadores importantes durante este verano. El objetivo es asaltar Elche para encadenar la tercera victoria consecutiva. Por cierto, se espera el desembarco de un buen número de seguidores granotas. Mañana para el partido, más de 1.100 aficionados han sacado sus entradas para arropar al equipo en el Martínez Valero. El derbi de la Comunidad Valenciana, uno de ellos es Elche Levante, se vive en directo en Marcador desde las 6 de la tarde con la previa. Bueno, pues ya hemos conocido las últimas pinceladas del rival del Levante. Vamos a hablar también del fin de semana porque hay partidos realmente interesantes también para los nuestros. Cuéntanos. Fin de semana apasionante en clave deportiva ilicitana. En fútbol, en la tercera ref, el ilicitano se enfrenta al castellonense el sábado a las 4 de la tarde en el Diego Quiles. El filial del Elche busca mantener su condición de invicto en el grupo 6. Escuchamos al capitán Javier Pamies. Bueno, nosotros esperamos hacernos fuertes en casa principalmente y a ver si van por abajo. Creo que es un recién ascendido, si no me equivoco, pero no subestimamos a nadie, concentrado y lo que te he dicho, hacerse fuerte en casa y llevarnos los 3 puntos. Va a ser un partido difícil, como todos en esta categoría. Por su parte, el Torrellano, que todavía no ha puntuado, visita el campo de Lutiel el sábado a las 4:30 de la tarde. En fútbol juvenil, 2 partidos, Kelme Atlético madrileño el sábado a las 4 en el Enrique Cervera y Valencia Elche el domingo a las 12. En la segunda red femenina, el Elche juega el sábado a las 12 del mediodía ante el femenino Albacete en el Enrique Cervera. Por otro lado, en la Liga Guerrera Ciberdrola de balonmano, el Atigou se desplaza hasta Asturias para jugar en la pista del balonmano Gijón el sábado a las 7 de la tarde. Escuchamos al técnico Joaquín Roca Moral, que le preguntábamos si se siente invencible con ese gran inicio de temporada que está firmando el equipo. Bueno, no creo que seamos imbatibles. De hecho, hoy estamos más cerca de la próxima derrota de lo que estábamos ayer, eso es seguro. Creo que el deporte de alto rendimiento son estados de ánimo. Ahora mismo el equipo se encuentra muy cómodo, todo el mundo está muy contento. No hay nadie que genere o que exprese problemas, a pesar de que jugadoras que están jugando más o menos, porque como están llegando las victorias y la manera que lo están haciendo, todo el grupo parece que está feliz o así se expresa. La verdad es que, ya lo he dicho en más de una ocasión, el año pasado creo que perdimos mucho potencial deportivo respecto a la temporada anterior, pero nos encontramos el mejor grupo humano que yo había tenido en toda mi carrera deportiva y por tanto aquí en Elche, ¿no? En la Primera Nacional masculina, el Atigo Elche de Sergio Beldán no tiene partido porque el rival, el Cartagena Cab, se ha retirado de la competición. Y este fin de semana, los amantes del running tienen una cita con la 7ª edición de la carrera popular del Altet, que se celebra el sábado a las 6:30 de la tarde y va a reunir a 750 participantes. La prueba recorrerá las principales vías de la pedanía ilicitana con un itinerario 100% urbano. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente a todos. Mañana Marcador, Elche Levante desde las 6 de la tarde aquí en Teleelche, en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en Es Radio. Ahora todo el equipo de deporte nos vamos al Club Deportivo Squash. No tenemos que llevarnos ni mochila ni nada. Y en nuestra taquilla tenemos todo. La ropa nos la lavan los deportivos. Y vamos a aprovechar para hacer una clase magistral de lo que te apetezca, porque allí tienen de todas las modalidades. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Lo dejamos aquí. Feliz fin de semana. Hasta mañana, martes, no, sábado. Marcador, Elche Levante, a las 6. Te esperamos. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.